sangre, sangre, sangre, porque siempre hay sangre. Mueren los valientes, mueren los cobardes, igualmente hay sangre. Como en accidentes, en la casa, en la calle hay sangre. En la guerra, no hay quien lo pare, hay sangre. Alto, no te muevas, si detrás de ti corre la bala. No vales nada, en el mundo busco esencia derramada. La sangre envenenada pa' esos polizan casmeadas que no sirven de carnada. La cultura, soy el de la guayabera. Juntos hacemos del barrio unas trincheras. Recuerdos aún quedan, mamá Juana espera que le prendo. Todos no saben ni por qué pelean, pero el problema es cuando rompen su reloj de arena por afán de cargar broncas que no son tuyas. La revolución será cuando uno quiera, pero primero que se largue el presidente. Nos quiere suplantar la mente, pero el que no entiende será llevado a su suerte. Quítate de enfrente que se está llenando la cárcel de muertes, pero en la tele pasan siempre lo que les conviene, lo que fácil entretiene. Acércate, cuida bien la mejor de tus sillas. Si te quieren comer, comienzan con tus ideas, terminan con tus salidas. En la calle tira que no fía, recibe su ira, pero con furia. Si no cura, descalabra, es una fórmula como la CIA. Asociado con sativa encuentro la savia de este rito, y en sus páginas delito, nadie puede estar seguro. Elegió el crimen perfecto y así te representó. Huérfano del rap en cualquier momento, se invierten en cargamento. Te quieren quitar tu sueño con tormentos. Pagan viáticos en manos de una 45. No importa lo que crea, si pones un pie en la selva, soy Tony Flecha sacando filo al hacha. Si no crees en las promesas, la suprema ley es corrompida, la cámara también es saboteada. Los derechos humanos son comprados por la feria, y la justicia te quita la risa. Y no importan las pruebas, solo por tu familia pelea. Hay que festejar por todo, hay que amargarse por todo, y todo sintiendo todo así, de todos modos. No se trata de cuánto has vivido, sino que falta otro tanto. Allá afuera hay gente que te tira para abajo. No todo depende del ojo, una cortina de rutina rebobina. Si no tienes esperanza, la ciudad entera tiembla. Tienen hambre, esas máquinas de paranoias están a algunos pasos de una cama suave. Si pasean por la calle, crecen los historiales injustificablemente. Te velan si no sabes, no eres ningún esclavo ni un herido en este mundo fiero. No te des por vencido, busca el ascenso en un escrito. Aléjate del reconocimiento, que no es un lujo. Antídoto no hay para esto, si eres honesto confía en cuatro. Y otro te estará apuntando, por si el tiempo acecha y no encuentra encanto. Un loco anda suelto, si fuera todo un sueño, la suerte corría pa' esos que cayeron de rodillas por preferir su cara. Semillero de malía, crece como planta, se pasea con la frente alta y no falta más tequila. Doctorado en rap, la teoría del 45-080. Cuando las noches son mudas, inclina la cabeza y no hay duda de la esencia tu Buda, pero lleno de amargura. La suprema ley es corrompida, la cámara también es saboteada. Los derechos humanos son comprados por la feria, y la justicia te quita la risa. Y no importan las pruebas, solo por tu familia pelea. Hay que festejar por todo, hay que amargarse por todo, y todo sintiendo todo así, de todos modos. A esta persona, hombre, mujer o quimera, ya te chingaste, ya estás en peligro. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Y te lo estoy diciendo por la buena. Hay peores, ¿eh?